Andando por la calle me encontré con mi cielito, una mujer que lleva el nombre del firmamento. Andando por la calle me encontré con mi cielito, una mujer que lleva el nombre del firmamento. En ese cielo brillan dos lindos luceritos, son los ojitos claros de cielito Sarmiento. En ese cielo brillan dos lindos luceritos, son los ojitos claros de cielito Sarmiento. Son los ojitos claros de cielito Sarmiento. En ese cielo brillan dos lindos luceritos, son los ojitos claros de cielito Sarmiento. En ese cielo brillan dos lindos luceritos. Andando por la calle me encontré con mi cielito, una mujer que lleva el nombre del firmamento. ¡Cosa buena! Si tú refrescas mi alma con aquello besito, el cielo da la lluvia